Bueno, bastante clara la invitación, pero queríamos profundizar un poco más en esta situación. Y creo que ya está del otro lado Sebastián Calderón de Radio Borda, una de las radios que organiza junto a Radio Encuentro este encuentro que se va a estar haciendo este fin de semana. Sebastián, ¿cómo estás? Sebastián te saluda. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, tocayo? ¿Todo bien? Buenas Muy noches. bien, muy bien. Bueno, vos estás en Radio Borda ahí en el hospital. Sí, mira, desde el año 2013 me sumé a un proyecto comunicacional del Centro Cultural Borda, que es un espacio en los fondos del hospital, en lo que era la vieja lavandería del antiguo hospital, cuando vivían, bueno, cuando estaban internados muchísimas pacientes, ¿no? Un lugar abandonado que se recuperó y se lo convirtió en centro cultural, es un museo de art brut. Y bueno, el proyecto de Radio Borda está ahora estancado, porque la pandemia, la verdad, hizo que primero el impedimento para poder entrar al hospital por el virus, y después, bueno, se aprovechó esta situación y se fueron poniendo cada vez más excusas que la ola de calor, que el dengue. Y la verdad estuvo bastante difícil retomar el proyecto. Sin embargo, con algunos usuarios, como el caso de Elías, que ustedes estaban escuchando la voz del spot, lo grabó Elías, que es uno de los conductores que nació como en Radio Borda como conductor, ¿no? Es Elías, Hace muchos es años. actor también, es un actor que ganó una beca en la cooperativa El Descubridor y también se descubrió como actor estando en el Borda. Se descubrió en su pasión por la radio y bueno, y ya te digo, o sea, se salió del Borda en el sentido no solamente de que está externado, sino que además pudo retomar un montón de cuestiones que tenía postergadas, como poder estudiar en la universidad, está en la UNCI, nos estuvo acompañando en una columna en FM Riachuelo, acá del barrio de La Boca, también haciendo el poder transformador de la palabra, una columna sobre salud mental que veníamos haciendo. Así que bueno, él sigue enganchado y va a estar también participando en este encuentro que nos proponemos Me encanta. para el viernes y el sábado que viene. Bien, acá lo que tenemos en la gacetilla es que, bueno, lo organiza Farco en ¿Sí? conjunto, Farco, el Foro de Radios Comunitarias, en conjunto con Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Subsecretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la Provincia de Buenos Aires y la Defensoría del Público. ¿Todo esto se junta para qué? ¿Para qué es este encuentro? ¿Cuáles son los objetivos principales desde tu punto de vista de este encuentro? Mirá, el proyecto se llama Sostenernos y es un proyecto anual que ganó un subsidio del programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación y nos propusimos desde Farco, a partir de una convocatoria que por un relevamiento que Farco empezó a hacer en el posterior, saliendo de la pandemia, ¿no? Porque la salud mental se expuso fuertemente en la pandemia, ¿no? Ahí nos dimos cuenta que todos somos potenciales usuarios de salud mental, digamos, nadie está exento de tener algún tipo de problemática. Y entonces, desde Farco se empezó a hacer la pregunta de, bueno, ¿cómo abordamos desde las redes comunitarias la cuestión de la salud mental? Y ahí, ya te digo, nosotros en FM Riachuelo hacíamos esta columna donde contábamos las experiencias de los dispositivos de salud mental que usan a la radio como una práctica. Si se quiere, de abordaje de la salud mental, como una práctica vinculada a lo llamada desmanicomialización. Y bueno, y ahí se dio en este relevamiento que la enorme mayoría de las experiencias de radio que hacen usuarios de salud mental son contenidas por radios comunitarias, están articulando con alguna radio comunitaria. Entonces, bueno, lo que nos propusimos con el proyecto fue fortalecer esto. Esta interrelación que hay y que estas experiencias que tienen más trayectoria, como el caso de Tardes Nuestra, por ejemplo, que van a viajar los chicos de Rosario, especialmente a participar del encuentro, ellos tienen más de 20 años al aire, ¿no? En la radio aire libre ahí en el sur de Rosario. Y que esas experiencias con más trayectoria puedan transmitir sus conocimientos, su recorrido, a quienes están o iniciándose o teniendo quizás una intención de arrancar un taller de radio en un centro de día, en un hospital de día, en una casa de medio camino. Digo, es pensar a la práctica radiofónica como un dispositivo en sí mismo de abordaje de la salud mental, ¿no? Así como existe el arte terapia, la labor terapia, también pensar en esto que tiene un doble valor, porque además significa el empoderamiento de los sujetos, de los usuarios, del colectivo de usuarios y usuarias de salud mental, porque es el ejercicio pleno del derecho a la comunicación. Históricamente este colectivo, narrado por los medios hegemónicos, ha sido estigmatizado, ¿no? Cada vez que los medios nos presentan a algún usuario de salud mental, siempre está asociado a la violencia, a la delincuencia, al crimen. Y la verdad es que la enorme mayoría de quienes tienen algún tipo de padecimiento mental están no lejos. No tienen nada que ver con eso, ¿sí? No. Una cosa que me gustaría ahí frenar y señalar, bueno, ya desde los nombres de los programas, que se nombran o que tienen ya un cierto recorrido, se distingue, ahora los vamos a nombrar porque están muy bien, se distingue esto, ¿no? Que no es solamente una terapia para dos o tres personas y bueno, ahí están los pibes, pobrecitos, que hacen el programa. Los programas están muy bien, generan un contenido muy piola, hay reflexiones muy profundas sobre cuestiones, cotidianas y otras muy especiales también, pero digo, hay un laburo, que no subestima al usuario ni tampoco a la audiencia, ¿no? Me parece cual. Que eso está buenísimo también marcarlo. Bueno, acá conocemos a la gente de Gladiadores de la Sonrisa, pero si te parece nombramos un par más, vos ayúdame. De cerca nadie es normal. Que están ahí en Quilmes. Sí, Desate. Radio Desate, que es de las compañeras del Hospital Moyano. Del Moyano. Sí. Los Inestables, me encanta. De Córdoba, sí. Exactamente. Caramelo Surtido, ese está buenísimo. Caramelo Esos Surtido. Son de Rosario también, igual que Tardes Nuestras. Correcto, pero digo, qué chiflete de Viedma. Sí, tal cual. Pero digo, esto, ¿no? Ya desde ponerle un nombre que interpele hasta los contenidos que escuchamos en esos programas, vienen medio ahí como de la mano de lo que fue en algún momento la Colifata, ¿no? Y de verlo de otra manera, me parece que va por ahí la cosa. No sé vos qué opinás, Eva. Sí, tal cual. Bueno, mira, mencionaste a la Colifata y a Desate, que son experiencias pioneras en esto de hacer radio con protagonistas, con usuarios de la salud mental como protagonistas, decía. Lo que intentamos desde Farco y a través de este encuentro también es hacer notar que hay muchas más experiencias que estas, ¿no? Que casi siempre cuando se piensa en radio y salud mental automáticamente se va hacia estas referencias. Pero sin embargo, nosotros dentro del Hospital Borda, por ejemplo, durante un montón de años convivimos tres experiencias de radio en el mismo hospital. Está la Colifata, que está los sábados, pero nosotros desde Radio Borda grabábamos los miércoles y también convivimos con un proyecto de radio del Frente de Artistas del Borda. Claro. Lo existente no agota lo posible, que es un proyecto que se llevó a cabo ahí también en articulación con una radio de un espacio que fue un espacio de memoria ahí por Flores. Uh-huh. Así que bueno, esto es lo que queremos dar cuenta, que hay un montón de radios o de experiencias de dispositivos de salud mental que hacen radio y que bueno, y tienen su aire por la comunitaria, y los que no lo tienen, es un momento oportuno para que se encuentren. Sabes que hay otra característica de estas experiencias, que la enorme mayoría no la llevan adelante, no la empujan, no la promueven comunicadores ni comunicadoras, sino que lo hacen psicólogos, sí, acompañantes terapéuticos, musicoterapeutas, uh-huh, terapistas ocupacionales, digamos, todos profesionales del campo de la salud mental que se encuentran haciendo radio, queriendo hacer radio. Y también vemos esta como una oportunidad de pensar a los comunicadores y a las comunicadoras también siendo protagonistas y partícipes del abordaje de la salud mental, ¿no? Porque siempre cuando en la formación profesional, los que estudiamos comunicación, periodismo, siempre nos vemos relacionado a los fierros, a la radio, a la tele, a una redacción, pero también podemos incidir en esta comunicación tan necesaria, ¿no? Uh-huh. En la que tiene que ver con la grupalidad, en la que tiene que ver con que el otro sea protagonista, con mediar, si se quiere, para que el otro se empodere. Bueno, de eso se trata un poco también este encuentro. Alucinante. Sebastián, vamos puntualmente a sostenernos al encuentro, a este encuentro federal de radios comunitarias y comunicadores populares de la salud mental. ¿Qué tienen pensado? ¿Qué propuestas van a desarrollar? Vemos que hay, bueno, mucha actividad artística también. Sí. Hablando de herramientas de expresión, ¿no? Y de poder desarrollar pensamiento a partir de la expresión, bueno, está bastante cargado. Bueno, dividimos en los dos días, están bien, bien diversos, pero por ahí el primer día hay como una carga más de charlas, más desde la academia, desde los profesionales, desde la política, si se quiere, desde las distintas gestiones. Y el sábado hay una cuestión más de práctica, de talleres y una jornada más cultural con teatro en vivo, proyección de cine y un cierre con música y un poco ahí de artistas haciendo lo suyo. Pero te digo, pensamos un encuentro vivo donde, digamos, saliéndonos de estos encuentros donde a veces la gente va y tiene una participación súper pasiva, solo va a escuchar y a tomar nota, no. Nosotros proponemos, de hecho, los paneles están pensados como entrevistas abiertas de usuarios a, y ahí aparecen los nombres, ¿no? Julieta Calmel, subsecretaria de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires, Leo Gorbach, de la Secretaría de Derechos Humanos, entrevista abierta a Cintia Ottaviano, la ex defensora del público de servicio de comunicación, que está dirigiendo una carrera también, y la invitamos a Cintia en relación a esta formación de los profesionales con una perspectiva de derechos humanos. Digamos, queremos que los usuarios vayan a producir material para sus programas, que estén activos en ese sentido de estar registrando todo, haciendo preguntas y llevándose material para sus programas, para después o emitirlo o compartirlo con los que no pudieron ir y charlar y reflexionar, y que eso sea motivo de nada, también empezar a mover el avispero hacia lo que queremos, a lo que queremos generar en términos de contenido en estas radios también, ¿no? Para no replicar la lógica de los medios hegemónicos, totalmente, que además son los que construyen el estigma sobre los usuarios de salud mental. Uh-huh. Así que esa es la idea. Y bueno, y la de los talleres el sábado de la mañana tiene que ver con esto, con una idea de ganar herramientas para... Mira, te digo, va a haber talleres de grabación y edición de audio, de redacción periodística, de uso de redes sociales, de uso de la voz para radio. Hay un taller de discutir la agenda, de creación de contenidos, y también hay un taller de creación de efectos de sonido para pensar la artística de la radio, cómo se construye el lenguaje sonoro. Así que bueno, esta es una propuesta que está comprimida y que esperemos que sea el... que tenga continuidad también, ¿no? Bueno, acá tenemos siempre los sábados al mediodía, a las 13, Gladiadores de la Sonrisa. ¿Y qué otras cosas te parece poder recomendar a la oyentada que anda por ahí para tener un poco más de idea de todo esto que estás contando, de todo esto que van a fortalecer en este encuentro? ¿Dónde buscar? ¿O si hay algún lugar que agrupe? ¿O simplemente vaya a su radio comunitaria amiga y ahí va a encontrar seguramente algún programa? Mirá, nosotros tenemos un relevamiento hecho con más de 30 experiencias de usuarios de salud mental que hacen radio, que están en alguna comunitaria o en las radios públicas, ¿no? ¿Está plasmado en las redes en algún lado? Nosotros por ahora nos estamos manejando porque esto, digamos, la idea de encontrarnos surgió en el 2018 a través de una convocatoria que hicieron desde Rosario en un proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Rosario, y nos fuimos allá a encontrarnos, y ahí creamos la red binacional de espacios de radio en salud mental, binacional porque vinieron compañeros de Radio Vilar de Voz de Uruguay, de Montevideo. Uh-huh. Y nos íbamos a encontrar en 2020, dos años después, el 25 de mayo en Paraná, invitados por la gente de La Bisagra, que es otra de los proyectos con 18 años ya de trayectoria, y bueno, y nos agarró la pandemia. Y ahí quedó trunca la posibilidad del encuentro. hicimos alguna reunión virtual, nos mantenemos en un grupo de WhatsApp donde compartimos las producciones y novedades que nos interesan que se sepan. Y bueno, y esta es una oportunidad del reencuentro, la de Buenos Aires, el próximo fin de semana. Así que bueno, tenemos confirmada la participación de gente de Viedma, de Neuquén, de San Juan, de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, de Santa Rosa. Bueno, hay de distintos lugares van a venir a participar, y todo lo que es AMBA, ¿no? Vamos a tener una obra de teatro de los compañeros de Espejos Cruzados de Moreno, de ahí del Hospital de Día de Moreno, que van a venir a estrenar una obra de teatro. Así que bueno, hay mucha ilusión por este encuentro y a ver qué pasa. Sebastián, te mandamos un abrazo grande y bueno, mucho éxito del bueno, ¿no? Éxito de, no de la pavada, sino de que la pasen muy bien, que haya mucho abrazo, mucho a compartir todas estas experiencias y que sigan saliendo estas cosas alucinantes. Bueno, y que las radios comunitarias sean las pioneras, pero que en realidad esto estaría bueno que se expanda a todos los medios, ¿no? Que podamos romper también esa hegemonía en los otros discursos y que también puedan sonar estos programas en otros lugares también. Te agradecemos mucho el tiempo, ¿eh? Un abrazo. Gracias a vos, Seba. Un abrazo grande para todo el equipo. Chau. Sebastián Calderón de Radio Borda, una de las radios que organiza junto a Radio Encuentro y las radios comunitarias de Farco este encuentro Sostenernos, proyecto que ganó ahí una guita con puntos de cultura. Y mirá qué bien que se utiliza, no como otros, no voy a decir quiénes para no entrar en una polémica ahora que no se me ocurre con quién polemizar. Pero chusmen ahí, los espacios de comunicación vinculados con la salud mental están muy bien. Esto que decíamos hace un rato, ¿no? Está muy bien. No es solamente, ¡ay, qué bueno! Que los muchachos y las muchachas estén haciendo algo, sino que están bien, están buenos y sirven, ¿no? Y hay gente que empieza a mover, que empieza a curar o a desandar algunos caminos a partir de hacer comunicación en radio en este caso, así como también otros laburan la expresión artística, plástica y otras cosas, pero bueno, es algo que sirve muy bien y también nos sirve muchísimo cada vez, por lo menos a mí, cada vez que escucho estas cosas, para dejar ahí a un costadito los prejuicios y ver que somos parte de lo que está pasando, ¿no? De alguna manera, en muchos sentidos. Esto se llama Falsa Modestia, ¿eh? Es un programa de radio en Radio Futura. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí, apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida, Cassandra. Seamos pocos los que aún te podamos ver. Les contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma andaba mal. Para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, Cassandra. Digo bien, bien, bien, la pude ver. No hablo yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen perder. Falsa modestia. Falsa modestia. He resuelto elegir el peor de los temas, a saber, este programa y las cosas que yo quiero. Buscándole preguntas a las respuestas. ¡Pero qué hermoso! ¿Yo qué? ¡Impresionante! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Pero qué lindo cantás, Yacu, ¿eh? ¡Muy bueno! ¡Me encantó! ¡Qué bueno! Lo grabaste, ¿no? No. Sí, queda grabado y además. ¿Qué hace, Nacho? Ahora en un rato hay música en vivo de vuelta, pero del otro lado, en este programa especial. Hoy es un programa muy especial. Me estás como robando el micrófono. No, estoy acercándome un poco.